Bueno, esto es una canción muy bonita, muy antigua, que se titula así. Estando Lola bordando puño camisa de seda, vio de venir a un soldado allá por Sierra Morena. Ha salido a preguntarle que si viene de la guerra. Sí, señora, de allí vengo, tiene usted alguien que la duela. Allí tengo a mi marido, 7 años en la guerra. Deme usted las señas de él, por ver si le conociera. Mi marido es un buen mozo, de regimiento de guerra. Gasta caballito blanco, la silla bordada en seda. Ese señor que usted dice, muerto se queda en la guerra, que le estuve yo alumbrando mientras testamento hiciera. Y en el testamento dice que me case con su prenda, eso sí que no lo hago mientras la baja no venga. Que de 2 hijas que tengo las enseño a costureras, una se llevan mis padres y otra me quedo con ella. Alza los ojitos, Lola, álzalos y mírame, que este que viene a caballo, tuyo maridito es.